de parte de su papá, mi amigo el Tony. Sé que te fallé, ella me buscaba, se sentía sola, tú no la cuidabas. Ella me contó que algo le faltaba y quiso en mis brazos estar por dos horas, sacarse las ganas. No puedo creer, si yo en ti confiaba, tú eras mi hermano, mi amigo del alma. Si a ti te contó que algo le faltaba, yo creo que era de hombre venir y decírselo en la cara. Son culpables, ella y tú son culpables. Te perdono, Dios, por toda esta traición. Espero que se pase. Son culpables, ella y tú son culpables. Por más que te disculpes, en mí queda el recuerdo de ese traidor o cobarde. Son culpables. Dani, ¿por qué fallaste así, No puedo creer, si yo te confiaba, tanto la quería, no te importó nada. Si ella te contó que algo le faltaba, yo creo que era de hombre venir y decírselo en la cara. Sé que te fallé, ella me buscaba, se sentía sola, no la cuidabas. Ella me contó que algo le faltaba y quiso en mis brazos estar por dos horas, sacarse las ganas. Son culpables, son culpables, ella y tú son culpables. Son culpables. Te perdono, Dios, por toda esta traición. Espero que así pase. Son culpables, ella y tú son culpables. Por más que te disculpes, en mí queda el recuerdo de ese traidor o cobarde. Son culpables. Son culpables, ella y tú son culpables. Me siento muy mal. Toda esta traición, espero que así pase. Son culpables, ella y tú son culpables. Por más que te disculpes, en mí queda el recuerdo de ese traidor o cobarde. Son culpables, perdóname.